Buenas noches, hordas de Atil y Satán, estos vientos de rebelión. Martes 25 de julio de 2017, estamos en el aire. Puños al cielo, la ciudad carcelaria de Buenos Aires nos recibe una vez más con su sueño de frustración para la juventud, con su sueño postergado de libertad en todos sus habitantes. Esto es Viento de Rebelión, un programa que rinde culto al under, al heavy metal, al punk, al trash, al black, al death, al greencore, al metal en todas sus variantes. 97.3, me aclaraba Javi hace un rato. 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394. Y presentamos al resto del staff. Abre los controles. Buenas noches, Carcas. Buenas noches ahí, Felipe también. Ahí a los muchachos invitados de Estertor, una masa, loco. Acá también de este lado con los dos Javis también, una masa. Una masa ahí. A toda la gente que está del otro lado escuchando también. Ahí como vos dijiste, Carcas, todo el heavy metal en todas sus variantes y en todas sus vertientes, loco, una masa. Que nos hace libres y rebeldes, loco, una masa. Gracias. Ahí. Buenas noches a todos. Felipe. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Ale, Carcas, Javi? Javi allá al fondo no se nota. Chicos, ¿cómo andan? ¿Cuánto? Bien, todo mil bien. Años, mil años. ¿Cuánto? Mil año. ¿Cuánto? Sí. Más o menos dos. Más, no, ponele. Más o menos por ahí. Y creo que poco sí. Más también. Sí. Poco más. Sí, sí, me parece que ya casi tres. Sí, contando con reloj. Claro. ¿Cómo andan, chicos? Qué genial estar acá. Bien, igualmente. Agradecido. Felipe. Bueno, bienvenido, bienvenido, yeah. Estertor, gracias, gracias por venir, loco. La verdad que otra banda que no había estado en el programa, más allá de que otro es de la casa, vino, vino con su remera de banderas quemada para la audiencia, quizás vean fotos del programa, otra banda amiga, otra banda amiga. Estuvieron la vez pasada los Orgullo Fisura, anda Lucas por ahí, anduvo acá en el programa. Bueno, bienvenidos para compartir, que nos cuenten de qué se trata la banda. Tuvimos el gusto de compartir programa con más de 300 bandas under y seguimos compartiendo con bandas que no habíamos estado antes, más allá de que algunos integrantes son conocidos. Y bueno, que también después que le cuenten a la audiencia de qué se trata Estertor, ¿cuándo se formó? Pero primero, Javi, Javi. Buenas noches. Vos también tenés que decir unas palabras. Buenas noches a todos, ahí, a todos los oyentes del otro lado de FM La Catera, 97.3. Acá los muchachos de Estertor, locos, gracias por visitarnos y por traer todo el under y todo su material ahí. Ahí ya quedó la calcomanía, ¿no? Del otro lado, pegadita, como todos los otros visitantes que anduvimos. Ahí a la compañera grande de Carlos que ganar por ahí, que no la veo, pero bueno. A Feli, loco, un abrazo, loco. Acá mi amigo también, Javi, preparando la comilona de este lado, ¿no? Porque vinimos de rutina acá. A mi amigo Lale, loco, también, gracias. Y nada, como siempre, loco, aguantando acá a los pibes de Vientos y haciendo el aguante, loco. Gracias a todos. Bueno, ahora sí, hechas las presentaciones de rutina, presentado el staff. Gracias, Lorena, por hacerme la segunda. El amor es así, muchachos. Sépanlo. Estamos escuchando de fondo Mercado Nocturno. Estuvimos el fin de semana en la Cultura del Barrio el día sábado. Singer Cafés. Sábado pasado. Compartimos material. Ahí conseguimos el material de Mercado Nocturno. Lo que vamos a estar escuchando es Sin Dios, uno de los tres discos que se podía conseguir ese día. También vimos a De Terror, banda que estuvo acá en el programa, a quienes le mandamos un gran abrazo. Muy buena la fecha, muy buena la organización. Un gran abrazo para Claudio Romero, quien siempre apuesta por el under. También estuvo Sin Espuma. Terrible banda. Bueno, les contaba de Mercado Nocturno. Estuvo también Quimera. Quimera. Que también tenemos material por ahí. Que por ahí pasemos este programa. Por ahí el que sigue Saludo para Fercha, toda la banda de los Quimera. Fercha, que también está en Polidectus. Lo hemos llegado a ver en Vulcanor, en una fecha perdida también en estas organizaciones raras del señor Claudio Romero. Y bueno, me estoy olvidando de más bandas de ese día, cuéntenme. Rústica no estaba también. Rústica, que también tenemos material de Rústica. También sacó un demo, un EP, se dice ahora, de tres temas. Ya. Que tenemos por ahí. Los ubicamos. Sí. Son grandes amigos. Qué bueno. La familia de Lander es así. Sí. Nos conocemos todos. Acá nadie nos va a venir a contar de que está hace 62 años porque no había nada en ese momento. O no estábamos nosotros. Che, bueno, bienvenidos. Una alegría que estén acá, que podamos compartir este programa. Es la esquina de un recital. Acá no hay periodista, no hay sabiondos de la música, todo compartir. Acá somos pibes de barrio y hay que estudiar periodismo, es bien ahí también, ¿eh? El conocimiento no ocupa lugar, no nos negamos a eso. Lo que pasa es que en lo personal no decimos lo que no. Yo al menos no me digo lo que no soy, soy simplemente público de fechas y doy la opinión desde ahí, desde lo que a cada uno le parece, y bienvenido a todas las opiniones. Otro Pablo, bienvenidos. Gracias. Esto es Viento de Rebelión. Gracias a ustedes, ¿no? ¿Cuándo se formó la banda? Cuéntenos de Stertor. Como formarse, bueno, formarse mucho. Para hacerla breve, veníamos hace 5 años tocando con mi hermano, otro nombre, llegamos al nombre Stertor. Estaba el guitarrista que tenemos ahora actualmente, ya estaba en ese momento. Hubo una riña entre el guitarrista y uno integrante. Se terminó yendo el bajista, que es el que tuvo el tema, y el guitarrista. Quedamos solos, decidimos cortar. Tiempo después ya veníamos con ganas de hacer un proyecto con Otto. Heavy metal, bien de las raíces. Ajá. Bien tocado, bien logrado. Con toda la experiencia que llevábamos cada uno de sus bandas. Bueno, la banda justamente surgió y en un recital hablando de otras bandas, nos juntamos mi hermano, la batería, integrante viejo de Stertor, Sebastián, el guitarrista viejo, yo, que era el guitarrista, ahora actualmente bajista, y Otto. Y le dimos el nombre de Bill a la banda, en verdad. Violento Instinto de Lucha. Ajá. El tema es que nos cruzamos con que había una banda que llevaba ese nombre en España. Con siglas escrito igual. Sí. Empezamos a escarbar y todos los nombres están inventados, ¿viste? Pelusa de ombligo, Don Ratón, todo está inventado. Rey de Stone, todo lo que buscaron ya estaba. Probaron Rey Lucifer también. Lo probamos también. Saludos para Seba y sus amigos. Lo probamos al revés también, a ver si salía Satanás. No, sí. Y bueno, decidimos volver. Le dijimos, bueno, otro sabía que se llamaba Stertor también la banda. Y me dice, volvemos a Stertor, ya es nuestro, o sea, ya era nuestro. Nadie se lo va a poner el nombre. Stertor con H. Ajá. Ya hay una banda que se llama Stertor sin H. Entonces, cada vez se hace más difícil encontrar un nuevo nombre. Si fuera por nosotros, sin nombre, ¿viste? Directamente. Pero claro, lo importante es el mensaje. Capaz que ya hay una banda que se llama sin nombre. Así que bueno, ahí está la historia de Stertor. Y por hoy volvimos. O sea, nunca murió, decimos, Stertor, pero digamos que sí, murió y renació. Es como el ave fénix, resurgió de la ceniza. Sería algo así. Qué bueno. Y acá estamos ahora. Con el viejo nombre, con la nueva formación. ¿Y de esta nueva formación cuánto tiempo vienen rodando? Claro, de verdad estábamos pensando con él desde que nos juntamos. Pasa que hay imágenes borrosas por el alcohol. Sí. No nos pasó nunca. No, nunca nos pasó a ninguno. No estoy enterado yo de eso. Y se imagino que el que está del otro lado escuchando tampoco entiende de qué se trata. No. No sabemos. Desde que nos juntamos en ese recital que era la banda de unos amigos. Que no me acuerdo, ese día. Nos juntamos a la puerta y decidimos hacerla. Para mí, desde ese día, del día que dijimos, loco, yo. Lo junté y le dije, ustedes son los mejores músicos que conozco. Yo soy blanco, pero por lo menos compongo algunas cosas. Vamos a tocar, vamos a ser la mejor banda de heavy metal del mundo. Las palabras son textuales y se los dije así. Y se reían y me decían, bueno. Y desde ese día para mí empezó la banda, porque ese día todos confirmamos que íbamos a hacer eso. O sea, faltaba, ya teníamos la idea, o sea, ya vos decís de que tuvimos la idea de juntarnos y elegir los integrantes que con quién. Desde ahí, sí. Ahí se funda ese día. Para mí ese día. No me acuerdo ese día. Para mí fue muy importante. Yo lo llevaba desde que nos juntamos la primera vez, hicimos una canción. Y a ellos, bueno, pero si vos decís que es así, listo. Para mí, desde ese día, como que dijimos todos, o sea, todos sabíamos lo que íbamos a hacer, ya sabíamos que íbamos a hacer la banda. Todavía no había temas, o había ideas de cada uno, no nos habíamos juntado a tocar, pero ya estábamos juntos como hermanos, digamos. La hermandad se había dado, ya estaba todo dicho. Pero, y de ahí más o menos se cumple un año, creo que un mes y medio después de eso pudimos juntar la primera vez y ahí fue cuando armamos nuestras primeras canciones, que prácticamente son muchas de las que están en el EP que lanzamos hace poco, porque ya estaban frescas las ideas, o sea, sí. Ya cada uno venía con sus cosas y fue cuestión de compartirlas y bueno, claro, cada uno... Reunión, o sea, a ver qué tenés vos, yo pongo esta letra, ya en el momento, no sé si no... ¿Cuántos minutos? En ocasión de minutos ya hicimos una canción. Sí, mirá, tal cual. Uh-huh. Y lo pudimos grabar así para nosotros y después, bueno, después de un mes pasó eso de que tuvimos que empezar a ensayarlo. Así que no, fue muy, muy así, con mucha gana, o sea, ganas, ideas y gracias a eso estamos así... sacando temas más. Sí, sigue pasando, o sea, somos una máquina de sacar temas, claro, de hacer cosas nuevas. No. Lo bueno que también nosotros nos, o sea, somos muy unidos en ese sentido, de que nos respetamos bueno, mutuamente y todo. Hay como una hermandad. ¿Viven próximos entre sí o se les complica las distancias? A mí sobre todo, siempre se me complicó con toda la banda. Es el problema de siempre, Ato. Bienvenido, bienvenido. Entre ellos, no, ellos viven cerca, pero yo vivo en Virrey del Pino, con Urbano, de Capital, así que no, sí, a mí se me complica siempre. Pero no, igual el que tiene gana nunca es un impedimento, digamos, ¿no? Exactamente. Sí. Para mí ya es una costumbre, o sea, ya sea para laburar o estudiar o ensayar, o sea, para mí 2 horas no es nada. Todo me queda lejos, claro, dice, pobre. Estoy resignado ya. Bueno, cosa que pasa. Bueno, ahora vamos a escuchar los temas, vamos a revivir lo que fue el sábado el Singer Café. De la mano de Claudio Romero también nos encontramos con muchos amigos, por ahí estaba el Messi. Bueno, Mascota tenía que tocar, tenía que estar sí o sí. Pero bueno, hemos encontrado con gente amiga, con Ruth, gente de mucho tiempo. Y nos van a contar sobre este EP que sacaron, dónde lo hicieron, cuánto les tomó llevarlo adelante, cómo están compuestas las canciones. Pero no quiero adelantar, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. ¿Qué tenemos por ahí, Javi? Bueno, tenemos para pasar acá Rústica, Veda Electoral, el tema que está ahí con Divano de Velocidad 22, y después Quimera con Motor. Dos estrenos, dos estrenos. Ah. Veda Electoral, este es el que está Divano, ¿verdad? Vamos. Vamos a escuchar estos vientos de rebelión. Heavy Metal. We'll be right back. En Viento de Rebelión, estamos escuchando Mercado Nocturno de fondo de Rosario. ¿Qué fin de semana? Estuve el domingo por el Parque Chacabuco, ahí, acá también con Javi, una masa. Estuvimos ahí en la fecha del centenario metálico. Un saludo para el Quero, que también estuvo el sábado, ¿eh? Aguante. Estuvo buena las que vimos porque. La pata de Giuseppe al final, que estuvo, pasó por el programa hace un par de meses. Sí. Después estuvo, bueno, Garganta Drogada, que cerró ahí. ¿Quién toca la batería en Garganta? ¿Está Horacio? Exactamente, ahí. Oh, mirá, un saludo para... Cambiaron ahí la formación. Uno... Muchacho que no toma alcohol también. Qué grande, ¿no? Estuvimos compartiendo ahí un par de brebajes con... ¡Opa! Y bueno, ahí también que el Keylo estaba sacando las... ¿Cervezas artesanales? ¡No! No, están buenas, es recomendable. Así que la verdad que está muy copado. La... Es la jubilación del que lo dejó. Hipoteco mi vida a eso. Olvídate. Yo lo haría. Un gran abrazo para él. Yo lo haría, ¿eh? Más de parece que tiene futuro. No he pensado. Qué grande el que lo. Vamos todavía, loco. Emprendedor como pocos. Sí, bueno, ayer estuvimos ahí en la fecha de Club B, ahí en Corrientes. ¿La que estaba Velocidad? Sí, sí, ahí llegamos ahí justo Velocidad 22, ahí hacemos un par de temas nuevos, más que nada, así que la verdad que buena onda. Fecha de lunes, bien true. Sí, aparte está, para hacer lunes está bastante lleno, el lugar está hasta las pelotas, así que... mucha gente no le importó que sea lunes. Sino vamos todavía. ¿El horario tocaron más o menos temprano o no? Y más o menos a las 11, 11 y pico, ¿no? Arrancó más o menos. Sí, por ahí habrá arrancado, 11 y media más o menos. Así que, más o menos media hora de show, así que. Bueno. Así que. Eso es todo. ¿Y vos, Felipe, por dónde anduviste? No estuve andando por muchos lugares. Como supieron, estuve medio enfermo últimamente. Así que tuve que cancelar fechas, lamentablemente. Tuve que cancelar gira. Me iba a ir con los chicos de Mil Odios. Iba a ir a verlos allá donde tocaron con Exilio. Mira. En Casanova. Pero hubo un percance el viernes, entonces no pude asistir al evento. Pero bueno, me queda en deuda todavía ver a los muchachos de Mil Odios, que les mando un saludo enorme. Iba a comprar el CD, iba todo, pero viste esa cosa que pasa en el último momento, que te cae todo encima. Pero bueno, eso pasó. Un saludo para Hiroshi, otro integrante del staff del programa que anda medio averiado, está engripado. Pronta mejoría, estamos sí, en sí. Época de eso. Es la época. Aguante, ahí saludo para Hiroshi, ahí pronta recuperación también. Todos venimos de un post día del amigo, que era un día comercial, sí. Pero todo para nosotros, todo. Claro, yo la pasé con la nena, mi hija. Pero bueno, vi todos los chicos, se divertían. Lo peor es ir a laburar el otro día, yo sé que sí. La pasa mal, viste. Sí. Pero no está bueno ir a laburar, levantarse temprano con toda la resaca de. Mientras todos te dicen, nadie va a laburar de acá mañana. Y vos decís, yo sí, pero hecho mierda. Claro, y todos te refrían que no tienen que laburar el otro día y vos sí, viste, qué feo eso, boludo. Pero vas con la frente en alto, eso es verdad. Sí, sí, sí. Yo voy a laburar. Vas contento. Claro. Le doy batalla a la vida. Claro. Más contento, pero bueno. La puteada más chica es. Pasa el colectivero, el taxista. Sí. Ayúdame con las bandas que tocaron en Zona de Nadie el día jueves. Entre las que estuvieron las Indisposer, estuvo Maquinación también. ¿Cómo lo unimos? ¿Cómo lo unimos? Saludo para el Chevy. González Satán, yo no puedo. Y González Satán, que no la pude ver. No llegamos para González Satán, pero sí tocó. Fue la banda que arrancó. No fui, pero bueno, me acuerdo de ver el panfleto ahí por internet. Saludos para Sandri y para Graciano que se fueron. Igual, loco, que están recuperándose de aquel choque y que van a todas las fechas. Que no quieren dejar la calle nunca. Que no la dejen nunca, mirá. La verdad, grandes admiradores del metal. Y grandes leyendas, Somos parte de eso, quizás. De un cachito de esquina con micrófono nada más y cola de recital o sí. Puerta de fecha ahí compartiendo inquietudes y demás. Y esa costumbre o como quieras llamarlo nunca se va a terminar. No, ojalá que nunca termine. Tengo mucho recuerdo de lo que fue la última época, lo que era el Metal Club, lo que era salir de Rambo en 181. De allá con Andy, los pibes de Zona Oeste, sí. Robocop, también de Zona Norte, con los pibes de Metaluria, Velocidad. Sí. ¿Alguna vuelta festejamos el Día del Amigo con banderas quemadas? Sí. Que bueno, caímos todos, pero todos, bien ebrio. Está bien. Qué linda fecha, qué lindo recuerdo el Metal Club. Sí, sí. Qué grande Felipe trayendo esos recuerdos emotivos, lugares como pocos. Sí. Único. Grandes fiestas que hemos vivido ahí adentro, ¿no? Sí. Debería haber todo esto, debería estar en, no sé, en YouTube. Ahora tenemos internet, claro. Y la tecnología, antes era el álbum de fotos, bueno. Ahora es Facebook o no sé yo, redes sociales, pero bueno. Tendría que estar escrito en algún libro, es verdad, o algo así, ¿viste? Como para difundir lo que era ese verdadero sentimiento. Anécdotas, con las bandas. Hay millones de anécdotas. El último que quede vivo lo tendrá que escribir el libro. Esto siempre es así. Claro, autor contemporáneo. Sí. Bueno, volviendo un poquito a lo que es Stertor, che, muy bueno los diseños. Estuve viendo los dibujos. Alguno ha utilizado el Ale. El Ale es el que diseña todos las promociones de Viento de Rebelión del programa. Y la verdad que la pegó bastante. Bueno. Hubo muchos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones por. Comparto eso con vos, Ale. La verdad que estuvo bueno. Che, cuéntame un poquito ese arte. ¿Cómo fue la grabación del disco? Cuéntenos más sobre Startor. Empezamos con el arte, con la idea de la tapa, sí. Largo, Pablo. Sí. Ahora, explicás por qué. Sí, bueno, mierda, me tocó ese día, dame más vino. No, básicamente, bueno, el disco, bueno, la banda se llamaba, ¿viste? Como contamos antes, Violento Instinto de Lucha. Uh-huh. El disco trata de todo un poco de eso. La tapa a mí, porque yo tengo una fascinación, debo haber sido vikingo en otra vida o algo, pero tengo una fascinación con todo el tema de los... en la antigüedad, digamos, los vikingos, los guerreros antiguos de la historia, uh-huh. Lo que es las espadas, los escudos, la época del acero, donde los hombres se criaban con una espada y no con un celular en la mano, ¿no? Yo debo haber tenido algo con eso. Y el disco se llama Violento Instinto de Lucha, y qué mejor que poner a cuatro monos bajando un dracar vikingo, llegando para atacar lo que prontamente va a ser conquistar, o sea, los corazones de todos. Si se fija bien la tapa, somos los cuatro nosotros. Sí. Claro, la tapa estamos dibujados con nuestro muñeco, que todavía no tiene nombre nuestro muñecazo, pero ya le vamos a poner un nombre. Así como el Eddie de Maiden, este va a tener un nombre. Claro. Y la idea me surgió de eso, además porque yo tengo sueños raros, ¿viste? A veces sí, y me surgen las cosas. Si sueño esas cosas, me levanto y como no sé dibujar, lo escribo y siempre tengo buenos amigos que saben, entonces... Le dije, ¿nos haces la portada que sea esto, esto y esto? ¿A quién se debe el dibujo este? ¿A quién le debemos la gratitud? Y al señor, un gran amigo de toda la vida, que ha dibujado de los mejores cómics que he leído, que es el señor Maximiliano Ceballos. Lo pueden buscar por el Facebook, porque mirá, está así como suena, Maximiliano Ceballos con Z. Un gran dibujante, una persona que realmente ha hecho historietas muy buenas, que está haciendo un corto que se llama Zombilleros. Participamos nosotros. Ya lo venía haciendo y es una persona muy creativa, dibujante que conozco hace años. Y realmente, bueno, yo quería, siempre quise que fuera él que dibuje las portadas porque tiene. Es como si tuviera mi cerebro en su lápiz, más o menos, y viceversa. Qué bueno, qué bueno llegar a ese relacionamiento, sí, sí, con un artista. Sí, es complicado además con lo que es el dibujo, con expresarlo. A veces vos le contás a alguien, no, quiero que sea así, así, así, en dos segundos se pudrió, te clava la piel en la cabeza. A veces pasa, no te aguanto, flaco, me dejás de hablarme, pero a veces pasan estas cosas y se puede lograr algo. Claro. Radios, bandas, cómics, uh-huh. Fanzines, este arte es muy rico, no se queda solamente en lo musical, en lo lírico, sino que tiene, claro, adopta distintas maneras en su mensaje. Sí, sí. Porque transmite una cuestión contracultural, fundamentalmente. Claro. Habla de otra manera de vivir, de pensar, sí, sí, y de sentir. Exactamente, sí, sí. Otto, también nos hemos cruzado en muchas movilizaciones. Sí, es verdad. No, además es lindo... Solamente a recitales, sí, verdad, sí. Muchos lados. Inquietudes sociales y poniéndole el cuerpo a esas causa, inquietudes. Sí. Está bueno. Actualmente... ¿Estás apoyando alguna movida? La resistencia a Gilipán. Ajá. Por ahora es. Bien. Pero bueno, más adelante tal vez. No, solamente. No me quiero comprometer mucho porque tengo los tiempos bastante ocupados, ¿no? Y 6 horas de viaje. Sí, claro. Por ahí vivo en una isla, digamos, ¿no? Cierta hora no pasó el avión, no hay barco, no hay nada. No hay ni siquiera la isla de la tapa de Tormoró ese. Bueno, Estertor tiene mucho. Tenemos mucho. Nuestras letras son muy sociales también, algunas. De hecho, el tercer tema de este EP, para contar un poco, ya que antes preguntabas también cómo estaban formados los temas, eso. Uh-huh. El tercer tema del disco se llama Cacería Humana y trata sobre la dictadura militar. Mira, y es un tema profundo, uno de los temas que, bueno, por lo menos a mí más me gusta tocar en vivo. Donde lo escribí yo. La letra la escribió Otto, la música fue compuesta por mi hermano, y es un tema que a mí, por ejemplo, para mí la música es un medio, y un medio hermoso dentro de la música es el heavy metal, a mi gusto. Cada uh-huh. uno tendrá el suyo. Claro. Y para mí no hay nada mejor que decir lo que tenés que decir, ya sea peleate con alguien, ya sea algo importante, que es como por ejemplo... Sí, eso es lo que tratamos de decir en la letra, es algo, que sea algo siempre que sirva para la persona, para que pueda reflexionar. Llegar a las personas. Claro, sí, no solamente en lo que es sentir, más allá de que uno pueda llegar a sentir esas cosas, ¿no? también reflexionar y en el momento tomar una decisión de tomar, digamos, mostrar todas las realidades que está pasando. Que se ponga, digamos, en eso, en reflexión. Reflexionar y darle un buen, no sé, buenos consejos, más allá, no sé, consejos no podemos dar. Pero, qué sé yo, digamos, ideas, algo que contar, difundir, claro. Así como lo hacen los medios, un fanzino lo se hace en marcha, muchos compañeros lo hacen y gente conocida. Este es un medio más, nosotros lo utilizamos para eso, para quejarnos. Con todo lo que se está viviendo, si cerrás los ojos sos un hipócrita. Y la idea de la banda que sea también contestataria, digamos. No, tenemos varios temas para divertirse. Sí, tenemos temas también, así que habla un poco de diversión, pero, claro. Pero no todo sé que hable de eso, porque volvemos luego a la realidad de que tenés que levantarte a la mañana, y no es todo una fantasía, no es una película esto. Sí, quiero aprovechar la oportunidad para mandar un gran abrazo a Miguel, de mi propia necrológica, que también fue parte, aunque no desde arriba de las tablas, desde abajo, él entre banda y banda le fue poniendo sus atmósferas, sus climas, llevó una máquina de humo, la verdad que él toca el bajo, no sé si han escuchado mi propia necrológica, es recomendable y lo vamos a tener el martes tendremos próximo, porque hay que ver qué hay detrás de ese maquillaje. Hay que ver qué hay detrás de esa mente que está urdiendo esas melodías macabras ahí. Es muy interesante poder escuchar a un artista que cuando toca no tiene letras. No, es un gran desafío. Es un desafío, sí. Además desde otro punto de vista. Sí. Claro, desde otra mirada, claro. Es una expresión más, digamos, ¿no? Claro. La música de por sí dice mucho. La melodía en general dice mucho. Sí. La letra sirve para algo claro. La letra es el mensaje. Esto y esto, o sea, más bien eso. Yo lo veo como que yo, bueno, vengo de una banda punk también y heavy metal. Para mí son dos corrientes que yo lo veo como digamos algo para usarlo como algo contestatario, digamos, ¿no? Claro. La melodía es el sentimiento del músico, la música es el sentimiento que se expresa de alguien que está creando, ¿no? Y la letra es el mensaje, y ahí, bueno, cada uno sabrá cómo expresarse, qué es lo que quiere decir, digamos, ¿no? Pero son dos cosas muy, muy importantes que se tiene que, complementarse. Volviendo un poquito a Tertor. Llegó el día de la grabación del disco. ¿Cómo lo vivieron? Se nos acá llegó una pregunta. ¿Cómo buscaron el lugar? ¿Cómo dieron con la nota del lugar? ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo fue? Fue el mismo donde habíamos grabado con la que conté la anterior formación. La habíamos sentido cómodos en el estudio. Ese, y volvimos. Además, nos hace precio y es un muchacho que la verdad que nos llevamos muy bien. El amigo Diego, me olvidé el apellido, se queda solo Diego. El estudio se llama Estudio de la Ribera y está en Boulogne. Y bueno, volvimos a grabar ahí, llegó el día y los cuatro temas ya estaban hechos. Nosotros grabamos maquetas siempre previamente en lo de casa de mi hermano, en mi casa. Solemos grabar las bases de los temas. Entonces es como que ya estaba todo dicho, digamos, todo hecho, lo único que voy a hacer era tocarlo bien y grabarlo bien. Llegamos y lo fuimos grabando, llevó un tiempo. Tengo que decirlo porque hay algo que hay que reconocer, el más profesional loco de la verdad para grabar y que lo hizo de una toma y que me saco el sombrero, saca el amigo Otto. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo grabó en una toma los temas realmente. Impresionante el trabajo que hizo, además porque la voz quedó excelente. Llevó una semanita, unos meses. Hubo cosas. Sí, sí. Anécdotas, un montón. Los pibes no son fáciles. Primero por empezar, fui re yo contra Giroso. No había dormido. ¡No! Nada. No, pero eso fue cuando ellos estaban grabando ellos. Claro. Sí. Después tenía que cantar yo, no, obviamente. No fui así. Menos mal. Pero no, estuvo bueno. Fue una buena experiencia. Yo ya vengo igual grabando con otras bandas, pero para mí esta fue. Mejor todavía porque ven ya arrastrando con las experiencias anteriores de otra banda. Para mí se me hizo un poco más, fácil, pero relajado. Como más suelto, sí. ¿No? Sí, sí. Uh-huh. Sí, mira, corrígeme si no estoy diciendo la verdad, pero realmente nos sentimos, fue hermosa esta experiencia de grabar porque fue como fue con mucha fuerza de parte de todos. Sí. Todos nos sentíamos con mucha fuerza. A medida que cada uno iba dando lo suyo, sí, como el otro se iba metiendo en el instrumento del otro también, ¿no? Claro. Este, así. O ansiedad de todo. Sí, sí, sí. La verdad que fue con mucha fuerza y este, terminó de marcar la hermandad que hoy por hoy llevamos. Realmente con la banda somos muy amigos y este, llevamos una hermandad muy grande, más de amistad, sí, porque nos juntamos mucho, charlamos mucho las cosas, pensamos mucho cómo vamos a dar cada paso, qué vamos a hacer y tratamos de hacerlo lo mejor posible porque consideramos que la gente que nos escuche merece total respeto. Sí. Entonces las fechas tratamos de tocar con todo, lo mejor que se puede, el disco lo mejor que se pudo grabar porque creemos que eso es mostrarle el respeto a la gente que nos va a escuchar. Porque por ahí a veces este, está cachivachearla en lo que haces. Ya pasamos por eso. Claro, no demostrar respeto a la gente que te escucha, o sea, es como, te da pena escuchar algo y se encuentra con algo medio de terminar o medio ahí, medio... No, aparte es re triste que vos estés, qué sé yo, mucho tiempo ensayando un tema que vos estás creando y vos querés, en fin, querés que la gente te escuche, ¿entendés? Y que vas justo ese día tenés que ponerte cachivache y, claro, y que no se entienda nada, no. Me parece que... Entonces, tratamos de tener, tomarlo con respeto, por respeto por nosotros y por la gente también de... Este, así que por eso al momento de grabar fue así, hasta que no quedaba como queríamos, se grababa otra toma y la cara de... Del muchacho que nos grababa, que era la puta madre, tienen para más. Pero así fue, o sea, porque fue cada cosa detallada y, sí, este, y hecha como queríamos que sea. Nada de irse, ay, pero no quedé muy conforme con esto, pero bueno, no. Hasta el último punto, hasta la última gota de sangre, digamos, cabrón. En unos minutos vamos a escuchar material de Stertor. Pero antes, tenemos que... Yo diría, no sé si dedicar... el programa, pero sí un llamado a la memoria, y a marcar las diferencias que están entre el decir y el hacer. Mucho se dijo sobre el asesinato de Javier Rojas Pérez, pero entre los que seguimos hubo una banda que le dedicó un tema. Y esto va dedicado a la memoria de Javier Rojas Pérez, el Colo. Y vamos a pasar de, si no me equivoco, es el disco Incrementando Poder, Legalizando Miseria, de Sacred Trash. Una formación distinta de Sacred Trash a la actual. Y si no me equivoco, el primer tema es NN y el segundo, 23 de julio, fecha en que fue asesinado, repito, asesinado. No murió, lo asesinaron. Javier Rojas Pérez, el llamado Gatillo Fácil, por portar una campera de cuero y pelo largo. Por portación de imagen, asesinaron a uno de los nuestros. ¡De los nuestros! Ahí va el tema. Gracias. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. 1, 2, 3, va. Asesinaron, no los perdonaremos, se encontraron y mataron, no los perdonaremos. Ya no quiero hacer daño, solo quiero ver los muertos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ser marginal. Hablen, joven, no descansen más. Inicia, enferma, con sed de matar. Este es el mundo que nos tocó beber. Para enfrentarlo, tenemos que luchar. Siempre puestos a la muerte, a la ejecución policial. ¿Dónde está nuestra justicia, la seguridad personal? Ya es tiempo de enfrentarnos y ya no dejarnos pasar. Preparemos el exterminio de la mente policial. Somos los que despreciamos las religiones farsantes por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos escuchando Mercado Nocturno de fondo, el disco Sin Dios. Esta banda de Rosario que sonó el fin de semana pasado en el Singarcas Fest. Seguimos acá con los amigos. Aguante, loco, aguante, Estertor. Gracias. Fecha debut de la banda, ¿se acuerdan? Sí. En un bar de San Martín. ¿En el Club Social y Rockero o no? No, la fecha, o sea, la fecha, el número de la fecha, no nos acordamos bien ahora. Fue en un bar que se llamaba Nick and Fred, que está en Villa Ballester, San Martín. Ballester. Era una pizzería, un bar. Mucha gente, abuelitos ahí comiendo pizza, tomando vino, gente de familia. Y yo lo miraba y decía, uy, la que se van a comer, la puta madre. Van a medias jiponas. Sí, un chabón, gente haciendo acústico, muy lindo, sí. Todo. Y subimos y dimos todo lo que todo lo que teníamos para dar. Y bueno, no recordamos exacta cuál fue la fecha, el número de día, pero fue el... Creo que fue un sábado, pero ahí más de eso, ¿no? A propósito, nos atendieron muy bien, nos invitaron a comer. Sí, el lugar se portó de 10 con nosotros, el sonido estuvo muy bueno, lo pusieron entre las bandas. Entre ellas Eternamente, que es la banda amiga que nos invitó, que es donde está el vocalista antiguo de Estertor. Amor. Y bueno, puede ser buena amistad, quiere decir, con... Sí, no es resentimiento. No se enoja porque lo cambiamos. Le mandamos saludos. Ahí está. Un saludo a Fabián Gil, que es el amigo nuestro, amigo loco, y la verdad que es una gran persona. Viene ahí. Sigue siendo. ¿Puedo preguntar cuál fue la recepción de la gente? O sea, ¿cómo actuó la gente ya que describiste ese determinado público que es rarísimo a nuestro, a como somos nosotros? Y era como uno más o menos, imagina, ¿no? Como... Claro. La gente nos miró, la verdad que con mucho respeto. Hoy por hoy ya está todo visto, ¿viste? Ni hasta una abuela se espanta de ver un pelilargo que está sacudiendo la melena y nada, porque la realidad es esa. Ya todo. Como que se cura el espanto, no sé, sí, se pone acostumbrado. Pero con respeto nos vieron, pero la cara se veía como diciendo, me estás reventando un tímpano, me voy a matar cuando baje. O sea, eso no lo vamos a negar, pero hubo mucho respeto y nos escucharon hasta el último tema y eso se agradece, la verdad. Es que bueno. Sí, se agradece, no me puedo quejar porque yo imaginaba otra cosa, todos levantándose y yendo. Uno, o sea, mirando otra, ¿cómo se llama? Otro público, uno se imagina otra cosa, onda, se levantan y se van, o de última, no sé, qué sé yo. Hablándote de los costados, del cuero, pero no, nada que ver, la verdad que me dejó con la boca abierta, la verdad que no pasó nada de lo que yo me venía imaginando, así que estuvo muy bueno, no, la verdad que, es más, por ahí capaz que alguna persona le habrá despertado la curiosidad de conocer un poco más lo que es el heavy metal. Que es cierto lo que hizo. Porque gracias a eso también hubo una persona que nos hicimos amigos de un chabón que de Luthier. Que era Luthier, que nos trajo una guitarra, trajo dos guitarras cuando se le rompió la cuerda a la guitarra de la banda esta Eternamente, el guitarrista. La guitarra sonaba horriblemente mal y estaba descalibrada, se le pinchó una cuerda y bueno, viene un tipo de atrás del alambrado del bar. Yo tengo estas dos. Sí. Sacó unas flores. Me acuerdo que estaba como 20 minutos así. Sacó unas flores y una escuadra y dijo: elijan. No. Sonaban hermosas, elegimos de una. Bueno, dos manos. El tipo no quería. No, no. ¿Cuál quiere? ¿Esta o la otra? Claro, pasá del otro lado y venís con nosotros, lo invitamos ahí con nosotros. Y digo, es más, iba a ¿qué son estas guitarras? Son mías, soy luthier. No. Impresionante. Y bueno, así conocimos un gran luthier. Amigos en la noche. Sí, se probó una vuelta, nosotros buscando guitarrista. Ah, sí, el muchacho este Daniel probó para tocar con nosotros en Estertor. Le encantó. Iba a entrar, era el integrante perfecto, pero bueno, no le dieron los tiempos. Y un tipo ya de familia, un tipo grande. Claro. Con hijos y mujer, y bueno. Pero está con ustedes del lado del luthier. Sí, siempre nos ofrece cuando necesitamos calibrar un instrumento, no. O sea, está más que abiertas las puertas para hacerlo con él y le gusta la banda, así que quedó una buena amistad, es lo más importante, ¿no? Sí. Todo eso salió del primer recital. Sí. Imagínate. Pasan cosas lindas el heavy metal. Sí, sí. Che, ¿cómo ven la movida del metal, el punk under actualmente? Cuéntenos un poquito. Y nosotros venimos del palo, pero nosotros venimos de Banderas Quemadas, justamente. Él fue de la última formación de Banderas Quemadas que hacía Harry Punk. Puta, no me Banderas Quemadas se vuelve a rearmar de nuevo para hacer un par de fechas y él obviamente va a estar ahí, porque todavía es integrante, pero me lo está diciendo. Yo lo veo bastante a comparación de años atrás, ¿no? Muchos años atrás, por lo que me contaron, que había muchas divisiones, no, nada que ver. Hoy por hoy la cosa es hay una hermandad mucho más grande, hay una unión bastante interesante, digo, ¿no? Pero lo veo bastante bueno. Siempre hay un pelotudo que no quiere saber nada, pero bueno, qué sé yo. Pero son cada vez menos. Son lindas las cosas que se dan hoy en día en la que es la movida del under, heavy punk. Hay muchas bandas, tenés de todo. Hay bandas buenas, en verdad ninguna es mala realmente. Yo no soy quien para juzgar y nadie es quien para juzgar. Todas las bandas a su estilo y con lo que quieren decir o como quieren sonar. No hay bandas malas, pero hay mejores, bandas que se destacan mucho. Hay bandas muy buenas dentro del under. Y la verdad que hay que aplaudirlos y hay que felicitar a todos los que lo siguen haciendo a pulmón. Yo soy de apoyar mucho el under, desde que tengo 13 años toco. Y soy de apoyar mucho a él porque nunca salí de acá tampoco. Nunca salí. Y no sé si pienso salir porque la verdad no me interesa nada más que esto. Claro. La amistad, los amigos, es un claro mensaje y fuerte para todos. Sí. Algo que compartamos todos. De hecho, hasta desde Flema, que con lo que tenía que decir Ricky Espinosa era lo mismo. El tipo tenía algo que decir, decía lo suyo y muchos lo compartían, muchos no, pero a uno le llega o no, pero claro, eso es el under, ¿no? Decir lo que tenés que decir, hacerlo con lo que tenés, es eso. Yo veo mucho también, no solamente acá en Argentina, veo también bandas allá de México, Acidez, hay muchas bandas que están creciendo ya, no se titulan como, digamos, punk o hardcore punk o crossover. Ya ellos lo llaman metal punk, nosotros acá lo llamamos heavy punk. Y creo que esto cada vez, yo pensé que se era un invento de acá, que era la unión necesaria para destruir, digamos, algunos que otros falsos ideales. Sí, claro. Otro que es el enemigo del Estado o pandillas fascistas, pero no, se ve que alrededor del mundo también pasa lo mismo. Ajá. Entonces yo lo veo bastante positivo a todo esto. Y sí, porque son dos corrientes que nació de la marginalidad y siempre fue contestatario. Son dos corrientes, contracultural y contestatario, que tiene que haber una unión en eso. Lo veo muy estúpido de la desunión de esta cosa. Pero por suerte no, para mí es mejor que sea así. Buenísimo. Ale, querido, tenemos por ahí más temas para pasar. Tenemos de terror con Acceso al Exceso. Y vamos luego con Garganta Drogada, La Ignorancia. Vamos con eso. El aguante, Kelo. Sin encontrar más salud. ponerse en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? ¡Está allá arriba el señor muriéndose de la risa! ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. ¡Seguimos en Viento de Rebelión! ¡Y no somos el único programa que está en esto! ¡No estamos solos! ¿No es cierto, Ale? Es así, Carga, porque también tenemos programas amigos, radios, también fanzines, así que hacen que esta movida siga creciendo, que están a la par nuestra también, con nosotros en el Under. Así que le mandamos un saludo ahí a Artillería Pesada, Evitando el Ablande, Rompiendo el Silencio, El Lado Oscuro, La Voz del Metal, Vientos de Poder, para Cuero y Metal, para Marcados a Fuego y Estirpe de Acero, también para Brigadas del Metal, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metamorfosis, Innomine Metal, Resistiendo el Engaño, Cenizas del Abismo, Espíritu Guerrero, para la gente de Caso Perdido y Exilio Nocturno de Rosario, para Púrpura en Línea, que nos retransmiten desde Bolivia, un saludo grande, también para los fanzines Despreciable Realidad, Metal Aggressive, Enterrado Vivo y Quebracho de Chaco. Ahí, y esperemos que la lista siga creciendo, loco, que se sigan sumando programas y gente, loco, que aporten esta movida. Ahí va. Esto no es para competir, esto es para compartir. Acá no queremos ser mejores que... Acá no decimos somos los más esto, los más aquello. Esto es un programa más. Simplemente eso. Me estabas diciendo, Pablo, que tienen fecha por delante los amigos de Estertor. Bastantes. Contanos algunas, por favor. Viernes 4 de agosto, fecha doble en la Resistencia de Heavy Punk. Fecha doble porque es 4 y 5 de agosto. Nosotros estamos el 4, es en Ituzaingó, arriba de Rivadavia, 21345, si no me equivoco. Y después tenemos 11 de agosto en Tabaco, compartiendo escenario con Comando de Ebrios, que muchas ganas teníamos de compartir con ellos. ¡Qué grande! La banda que hace la... Si no me equivoco... La apertura del programa. Mirá. Ah, sí. Mira, bueno, justamente Comando de Ebrios... Los amigos de Frank, que también tienen que volver. Tocaron... Grandes amigos, y eso sí, amigos de hace mucho tiempo y casi de toda la vida, diría. Tocaron yo el sábado pasado en Panorock. Sí, sí. Junto a Rip, y la otra banda no me acuerdo. Nos enteramos y la verdad... Lo mejor para ellos, se merecían... No pudimos ir, teníamos que cenar con Loren una pizza por ahí, teníamos... Está muy bien. Un fuerte compromiso ahí con la gastronomía. Está perfecto. Hay que alimentar el cuerpo para enriquecer el alma también. Después tenemos una fecha importante. Ya se enamora. Sí, acá Loto está... Loto está haciendo con él. No, yo nunca lo vi comer tanto a este chico, la verdad que... ¡Engordó hoy! Sí, la verdad que... Grande Otto, mira más. Ahora está con su uso de esqueleto. Sí, para disimular un poco. Para que si no se derrote tanto la barriga, se puso un buzo que no se con huesos. Grande. Bueno, fecha 17 de septiembre, es una fecha por mi cumpleaños. Va a ser en Zona de Nadie, la anuncio acá. Por primera vez, porque todavía no hice el panfleto. Ya les digo a todos, prepárense para perder el cerebro, para descranearse. Es una fecha donde va a estar tocando todas las bandas donde yo toqué en mi vida, en las cuales estamos: Estertor, Banderas Quemadas, Legión de Sepulcro, otra banda donde hasta hace poco estuvimos tocando con los muchachos. Sí. Montonera, mi primera banda, Montonera Punk, Catalepsia y un montón de bandas más. Los Amigos de Frankenstein, Bandas Amigas, la primera formación de lo que fue Estertor, cuando se llamaba Jóvenes Amuñecados por el Rock. Una vieja formación que tuvimos. Así que bueno, 17 de septiembre en Zona de Nadie, están todos invitados. Desde ya les aviso. ¿Qué cae, sábado? Prepárense para parar el cerebro. Cae sábado, sí, porque viernes era mucho. Claro. Estoy viendo si llego, porque tengo pensado ir a Santiago del Estero, Capaz que llego para el... Vamos haciendo... Y prepárense, bro. Estaría lindo poder... Bueno, y muchas más que todavía están a confirmar para más adelante, pero esas son las fechas próximas que tenemos con Estertor. ¡Qué grande! Al que quiera escuchar el EP lo vamos a estar presentando. Ale, ¿tenés alguna fecha por ahí para compartir con la audiencia? Ahí estamos ahí buscando también un poco, un sí, par de fechas, no, justo... para pasar, tengo ahora justamente... la del Cacho Fest, que es este 29 de julio a las 23 horas en el Sereno Bar. Se están celebrando los 40 años de la música de Ángel Castaño, el batero de Rambler. Si no grande, Viuda Negra. Exactamente, ahí va. Bueno, y van a estar tocando ahí Black Moon, Dominion Mortis, Miva Touré, Tribeto Riff y Rambler. Bueno, este es en el Sereno Bar, es Ezeiza, Salvadores y Ruta 205. Y después tenemos otra que estamos ahí, ahora ya vamos a pasar más data pues estamos buscando. Este tenemos Vil Existencia, Tórax, Espina, Karma, Inopto para Consumo Humano. Esto es en la Cúpula Bar a las 22 horas. Presidente Perón 2687 San Justo. También tenemos una, ahora vamos a pasar más tarde. También va a tocar Oxida con Bestia Humana ahí por San Martín. ¿En el Club Social y Rockero? No, es en el Bodegón, es a 10 cuadras del club. Así que ahora después vamos a pasar bien la data y vamos a buscar un par de fichas más de paso. Genial. Estamos ahí con un par. Y ahora sí vamos con. Vamos a meternos de vuelta porque estamos por escuchar. Próximamente, le hago el pie a la ley para que vaya dibujando. Claro. Material de Estertor. Bueno. ¿No? Genial. ¿A ustedes con qué tema le gustaría arrancar a partir de Cerebros en este programa? De su propia cosecha. Bueno, para mí, estoy indeciso. Entre lo que es la presentación del disco, que se llama Violento Estilo de Lucha, que nos deja más o menos bien indicado, claro, de que estamos influenciados, digamos, a todo lo que es el metal, ¿no? O sea, desde lo que es el metal, ya por decir metal, heavy metal, yo desde chico asesoré de que heavy metal viene de... ¿Dónde viene? ¿De dónde viene? De los barrios obreros, metalúrgicos, de Inglaterra, de ahí nació, ¿no? Pero también a la vez hay mensaje de lucha, que es también de la cultura del guerrero. Por eso, estoy entre eso o algo más contemporáneo que vendría a ser lo que pasó en la última dictadura militar que sufrimos acá en Argentina. Así que, Pablo, vos tomás la decisión. Hijo de puta, me tira cara con la moneda. ¡Te tirás! Yo me jugaría por Cacería Humana porque, bueno, hace un par de meses no pudimos conmemorarlo como hubiésemos querido el festival, nos hubiese gustado tocar el 24 de marzo, la verdad, nosotros. ¿El Nunca Más? Sí, y íbamos a sacar un disco especial para eso, separando el tema ese, haciendo un single llamado el Nunca Más, justamente. Ajá. Con, bueno, fotos, imágenes de todos los desaparecidos en dictadura. Y hoy por hoy, en día hoy presentes, que como has nombrado vos, y como sabemos todos, muchos sí, que pasaron gente, casos antiguos, Darío y Maxi no hace mucho, y muchos más que... Y desaparecido como Julio López en plena democracia, o sea, sigue desapareciendo personas. Y no venimos más ahora porque... Y no solamente esto, también hay personas, mayormente veo que hay muchas mujeres desaparecidas también, ¿no? Esto también va más allá de lo que es, digamos, lo que hace desaparecer el Estado, sino también hay detrás del Estado quien lo maneja, que hay negocios que nunca lo van a esto es así, dice, vamos a combatir el narcotráfico, mentira. Ellos hacen una propaganda todo para que la gente crea de que está combatiendo algo, pero es mentira. Si sabemos que cada funcionario tiene su negocio atrás, la policía tiene su negocio atrás con los tranzas y etcétera, de ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, para mí esto es, creo que yo, como había dicho anteriormente, de que nosotros como heavy metal o lo que seamos, tenemos que denunciar toda esta mentira que nos quiere vender. Las cajas chicas y no tan chicas de la policía, ¿no? Tal cual. Las cajas chicas y no tan chicas de cada comisaría. Es así. El manejo de la prostitución, el manejo del afano. Claro. A los pibes que los reclutan para afanar. Después sí. Ellos mismos dicen que los meten en cana. Cuando se hace muy evidente, los meten en cana y hasta los torturan. Empecemos a pasar chivos acá que vamos todos en cana, justamente ahora, porque tenemos miles cada uno para decir y todos conocemos. Entre nosotros sabemos quiénes son. Le daríamos ese pie al tema de cacería humana a nosotros, para que nos den para darnos a conocer acá en la radio. Ahí vamos con cacería humana y seguimos con el otro que dijo Otto, también para pasar los dos en el mismo bloque. Mira, entiendo de lucha, Bill. Bill, vamos con eso, dale. Estos vientos de rebelión. Yeah. Papel o faso. ¡Faso! ¡Cinco pesos de faso! ¡Cinco pesos de faso! ¡Faso! ¡Faso! ¡Cinco más! Seguimos en Vientos de Rebelión. Estamos acá con los amigos de Estertor. ¿Cómo le están pasando? Bien. Excelente, la verdad. Muy buena. Muy hospitalaria acá en la radio. Bueno, hablamos que uno de los temas está dedicado a lo que fueron los llamados años de plomo, la dictadura militar, la última de seis, el último de los seis golpes de Estado que se vivieron en la historia de este país. Estamos muy conscientes de eso. Y 75-82. Y con una secuela de secuestros, desaparición forzada de personas, asesinato y posterior desaparición de opositores o presuntos opositores políticos, tortura, robo, expropiación de bebés, de bienes de los detenidos. Ni hablar del fútbol tapando toda la verdad, eso es una vergüenza, la verdad. Utilizando el entretenimiento... Que siga la masa, ¿no? Entretenimiento público, podríamos decir. Sí. No, podríamos decir, no, es así. Es así, sí. Es entretenimiento del pueblo, porque hay mucha gente de abajo que sigue el fútbol como una pasión, como una forma de vida. El exceso de pasión, de fanatismo. Díselo. Tres puntitos, muchachos. Hagan lo que quieran. Investiguen. Y además, llevar a tantos jóvenes a la guerra por una intentona de perpetuarse en el poder, ¿no? De darle continuidad a algo que estaba agotado. Claro, sí, sí. Sí, que no había forma de que tenga continuidad. Sí. Es lo que también usó en Gran Bretaña también. O sea, justo se dio también Margaret Thatcher, que estaba pasando también por una situación crítica, de que también necesitaba esa guerra para que también pueda obtener votos de su exactamente de su ciudadano, ¿no? Para tapar, claro. Tapar un montón de cosas. Sí, se dio, digamos, dos cosas en el mismo tiempo, ¿no? Pero desgraciadamente, ¿qué es lo desgraciadamente? ¿Por qué lo digo? Porque la gente, o sea, el pueblo es el que sufre, ¿entendés? Porque quien decide, chupa un huevo, ¿sí? O sea, no siente nada, claro que no va a sentir nada. Si no lo mata al hermano, a tu hijo, nada. No, son gente ajena, digamos, ¿no? Y para sostener también su posición social, ¿no? Pero la gente, o sea, el pueblo que lo mantiene a ese estado es el que sufre. Es que lo manda a la guerra por un trapito, ¿no? Por sí. Un trapito, una bandera, digo yo, para defender, que nunca, no, en realidad, no, más que nada, de llevar eso de decir, sí, porque te identifica de quién. Yo me identifico como ser humano, ¿no? Yo soy una especie humana. ¿Ah, vos sos ser humano? No, soy un animal, pero. Hay diferencia de otro, pero yo no levanto la bandera y decir, mirá, acá, sí, en otro lado está el enemigo, ¿no? No, es cierto. ¿Entendés? Y podemos rescatar que también hay, por suerte, hay mucha cultura contestataria a través de eso, como decían, arte, pinturas, música, sí, canciones, sí. Puedo nombrar a Johnny Cash, Men in Black, que hace alusión a esto, bueno, tema Metallica, como hablábamos recién, muchas canciones de heavy, de punk. Así como lo dije antes ahí, hasta el principio, la música es un medio. El medio que yo más amo dentro de la música es el heavy metal, pero es un medio. Uno lo utiliza para expresar lo que siente. Exactamente. Sea un sentimiento social, político, una bronca familiar, un tema, alguna cosa, algún sentimiento, algo que te haya pasado de chico, una fobia, o lo que sea, está para eso, la música, para expresarse y para decir lo que uno tiene que decir. Muchos lo van a compartir con vos y muchos no. Obvio. Y esto siempre va a ser y será así, es así. Claro. Y por eso está bueno que nosotros utilizamos la palabra también para esto. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis y decir que el último tema del disco, que se llama Warriors, está dedicado a la película Warriors, Los Guerreros de la Noche, película de pandillas, sí, de Nueva York, excelente. A la cual yo amo, entre otras que me gusta mucho. Y bueno, es el tema en inglés de la banda. Que es bueno, como para llegar un poquito también, ¿no? A patear fronteras. A patear fronteras. Nosotros creemos, utilizamos también el lenguaje del inglés. Pueden decir lo que quieran millones de personas que dicen, esto es re gringo, puto, gato, no, no somos gringos. Mulo, gato, mulo, como diga yo, lo que quiera. Pero pueden decir. La policía existe por ustedes. La policía existe por ustedes. Pueden decir, sí, pueden decir lo que quieran. Eso. Pero la verdad es que utilizamos el inglés porque queremos derribar fronteras y llegar a todos lados. O sea, queremos que el mensaje se entienda en todos lados. Yo creo que mientras tenga más conocimiento en todo, ¿no? Que sea idioma. Loco, el conocimiento nunca está de más. Es más, siempre te suma. Conocimiento otorga libertad. Y hablar. Y mejor llevar tu mensaje a distintos lugares. Que te puedan entender en otras partes del mundo es realmente importante. Muchas bandas lo han hecho y han aprendido idiomas, sí, para llegar a otros lados, porque la verdad que es eso, hay que derribar la frontera. Una cosa que yo no puedo entender de las bandas, la gente que me van a querer odiar, pero me chupa huevo. Dígalo, Enzo. Sí, lo voto. Lo digo. La que no puedo entender la gente que le gusta lo más fuerte y que sigue, o que no se dice. No, porque yo soy nacionalista y no quiero escuchar bandas inglesas. Claro, pero vos estás diciendo que sos vos, heavy metal. ¿Y dónde salió el heavy metal, eh? ¿De quién? ¿De acá Argentina? No, estás equivocado, chaval. ¿Y te gusta Black Sabbath? ¿Te gusta Judas Priest? Entonces, explícame. Hay algo que no puedo entender, ¿no? Sí. ¿Me entendés? La culpa no es del más fuerte ni de Iorio, es de la gente que quiere creer algo también. Es muchas veces eso, el mensaje erróneo o lo que quiere creer cada uno. Abrí la cabeza. No diga, no repita como loro el chabón. Tal cual. ¿Entendés? Hay algo que es. Hay una cuestión que es cierta, que es una imagen. Está, como dirían los Simpsons, la verdad y la verdad. Claro, hay una imagen a mostrar y y está la realidad, lo que uno es. Siempre es así con todo, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que un buen martillo es arribar las fronteras y por eso Stertor cantan todos los idiomas que podamos. Ahora le estoy por enseñar al alemán a otro, porque yo también lo sé. Vamos a aprender alemán entre los dos para hacer letras nuevas. Bueno, total, yo soy el que tengo que aprender. No, no, por favor. Usted tiene que tocar las notas. Yo tengo que aprenderme como cuatro idiomas más, ¿no? Pero bueno, en general Stertor es eso, como contamos acá. Un mensaje sobre la dictadura, un mensaje sobre la noche, sobre la gente, sobre el heavy metal, sobre que es la experiencia del rockero en la vida. Dedicado a una película también, o como puede ser, próximo tema de Stertor, Ni Una Menos, que es el próximo tema que se viene, apoyando a las mujeres hoy en día que se están rebelando y que la verdad que un aplauso para todas ellas, y qué bueno que por fin se haya dado vuelta esta sociedad de mierda machista y que por fin la mujer esté tomando el lugar que tuvo que haber tomado hace muchos años y que tendría que haber tenido, que no se permita jamás la violencia de género, sí. Y el próximo trabajo de Stertor, Ni Una Menos. Eso para todos los oyentes, pronto lo van a poder tener. Linda primicia. Qué grande, bien ahí. ¿Con qué tema vamos ahora? Cuéntenos. Bueno, podríamos ir con Warriors, Guerreros de la Noche, que es el tema en inglés de la banda, a ver qué opinan los oyentes de cómo escribimos y cómo hablamos en inglés. Roberto Kennedy, canciones cantadas en un inglés de mierda. ¡Vamos, Ale! Esto es Warriors. Yeah. vamos al último bloque del programa de Viento de Rebelión del día 25 de julio de 2017. Y bueno, como hacemos todos los programas, el último bloque está compuesto por una despedida que hacemos hacia esa audiencia imaginaria y no tanto, esos que devuelven mensajes desde ahí. Un gran abrazo para Miguel de mi propia necrológica, para Adrián de Maquinación, para todos los que están ahí, no vamos a seguir así extendiendo. Para Claudio Romero, que está ahí, para todos los amigos. Ale, querido, sus palabras de despedida y previo tirando las fechas que me dijiste que habías encontrado, por favor. Dale. Tenemos una de Sin Espuma, si no me equivoco. Exactamente, fiesta de rock pesado en Lafe. Desde Neuquén está tocando Hodge, acompañado de Sin Espuma, Mustang y Sprint 22. Esto es a partir de las 23 horas en el Shelter, Avenida Luro, 5836. Bueno, La Ferrere, y la entrada es gratis. Después tenemos la que había dicho también, la de... Esta dice Explota San Martín, es en el Bodegón, Hipólito Yrigoyen, 4253 San Martín. Van a estar tocando Oxida, Poca Vida y Bestia Humana, más banda a confirmar. Así que esa es otra la que teníamos. Y hay un Centenario Metálico también el sábado. Va a estar tocando Daddy Candy, después está Noir, Rip, S26 y Complejo Superficial. Este es en el Parque Chacabuco. Así que, bueno, como siempre... ¿El domingo no hay también en el Parque Chacabuco? No tengo confirmado. Esta es la que me pasaron el Kelo hace poco, así que... Porque me pareció ver otra del Kelo también. Bueno, esperamos Kelo, confirmación, por favor. Dale, igual la vamos a estar subiendo seguramente a la página, como todas estas fechas que estamos pasando. Y tengo una para el jueves, para el que quiera arrancar temprano en el fin de este, es en Zona de Nadie, con entrada libre y gratuita, en Carlos Calvo 3778 Boedo. Van a estar tatuando, porque van a haber tatuajes y bandas en vivo, así que va a estar tocando Vasco Rabia, Capacidades, Kasim y Sepuku, algo así, si mal no leo. Así que esto es a partir de las 19 horas, temprano, como para arrancar el finde. Así que bueno. Qué bueno que haya bandas que uno no conoce. Para despierta, despierta entusiasmo y todo. Qué bueno que hiciste el jueves para salir. Falso viernes. Claro. Para siempre, gente que no puede salir el fin de semana. A plene, siempre hay una buena excusa para juntarse, loco, sí. Ir a ver un Resi, tomar algo. Bueno, como siempre decimos, vamos a estar subiendo las fechas a la página de Vientos ahí, así que estén atentos. Bueno, agradecer ahí a Felipe también, a Carcas, a Hiroshi, que está del otro lado ahí escuchando también, una masa que hoy no pudo venir, que esperemos que se mejore. Acá mi amigo que tengo, Javi, acá al lado, que nos vinimos ahí motorizados, una masa, volver ahí a andar en las pistas los dos, una masa. Ahí también para Pablo, que también, loco, anduvimos un par de veces. ¿Cuánta vez? Así que a Otto agradecerle también, a los Stertor, por traer el material ahí, presentarlo acá, una masa. Ya lo veníamos planeando ahí en un par de resis también, ya para que vengan al programa. Así que, nada, agradecerles por el material que trajeron. Y bueno, nos estaremos viendo en alguna movida, en algún resi, y agitando siempre. Buenas dale, noches. Dale. ¡Javi! ¡Tire algún comentario ahí! ¡Vamos! Saludos, gente, una masa. Siempre una masa volver acá, volver a saludar, visitar a la gente, así que siempre una masa luego para recibirnos con los brazos abiertos, así que estamos viendo pronto, seguro. Si no es acá, es alguna fecha o en alguna juntada, así que... Qué bueno verte, Javi, qué bueno verte acá, loco. Una masa. Bueno, amigo Otto. Espero la hayas pasado bien el programa, para nosotros es un gusto que estés acá. Como siempre, agradecido de ustedes. Que bueno, agradecido de este espacio, que podamos nosotros poder difundir nuestro material y darle el apoyo al Under, sobre todo eso. Y no puedo decir más nada, que es esto. Más que agradecimiento. De verdad, y la gente que también está escuchando. Y nada, que sigan sus convicciones Y loco, no se rindan, viejo. Nunca renuncien a su sueño ni a, la, ni a lo, que, lo que uno desea, porque es lo único que te mantiene vivo, loco. Yo siempre lo digo, para sufrir voy a trabajar. Para pasarla bien, escucho heavy metal. Lo que pasa es que para vivir tenés que conocer el sufrimiento. Para saber lo que es bueno, tenés que conocer lo malo. Y todo así. Para una cosa es la otra, ¿me entendés? Vos, a ver, vos decís, estoy bien. ¿Y cómo sabés si vos estás bien? Tenés que saber lo que está mal. Entonces, bueno, ahí está. Perdón por ser tan reflexivo. Agradeceros y queremos preguntarle si, bueno, tanto a los oyentes, que no van a responder justo hoy, pero a ustedes, ¿qué les pareció también esto de la especie? ¿Les gustó? Están mucho más que invitados a la fecha. A cualquier persona que venga y la que están oyendo. Hay discos en la fecha, si a alguien le interesa. Remeras o para lo que quieran pueden acercarse cuando estemos tocando. Pueden entrar a nuestro Facebook, que es Estertor. Estertor, con TH, acuérdense a lo último. Pueden entrar, mirar las fechas y... Si a alguien le interesó, le gusta la banda, más que invitados a sumarse a la hermandad. Y bueno, ¿qué les parece a ustedes? Luego la verdad que nos interesa mucho siempre saber a nosotros como banda, ¿no? La banda recién por mensaje me pregunté, me dijo, pregúntale loco en la radio qué pensaron, qué opinaron, si los van a sacar a patadas o no, si los tenemos que ir a buscar o no. Bueno, Carcas, otra vez un lujo, un orgullo, un placer. Ale, Javi... Chicos, Javi, ¿hace cuánto no te veía? Mil años. Entonces ahí, Javi. Ahí está, mira. Se escuchaba. Otto, Pablo, un gusto conocerte. Respondiendo a tu pregunta, lamento comunicarte que lo voy a empezar a seguir. Lamento comunicarte. Eso no es nada malo. Sí, lo voy a empezar a seguir porque la verdad que fui a comprar, pero lo poco que escuché me encantó, me voló la cabeza. Así que... Y te debemos sí. Un disco que... Te lo tenemos que entrar. Se los compro, no hay ningún problema. Y sí, me encantó y es un lujo que hayan estado acá, es un placer. Pero bueno, muchas gracias por haber compartido este momento. Gracias por el espacio, igual a usted. La verdad que... Gracias por su música y su arte. Estos son los espacios lindos del metal, loco. A donde uno se siente en su casa. En general, no del metal, sino del under. El metal. Del under. Cortado. Metal. Listo. Yo ya estoy. Bueno, millón de gracias, Ale, Javi, Lorena, por hacerme la segunda. Otto, Pablo, Felipe, muchas gracias, loco. Gracias por, entre todos, hoy construimos un espacio para intercambiar, para conocernos aún más, profundizar las amistades y hoy... Otra banda más sonando desde el aire de FM La Caterva en Viento de Rebelión. Muchísimas gracias por todo esto. Como siempre decimos, vengan todos, acá hay un lugar. La onda es compartir, pasarla lindo. Poder hacer realidad ese verbo del compartir que a veces cuesta tanto, ¿no? Porque capaz que lo lindo de la vida pasa por disfrutar en conjunto de las cosas, ¿no? Empezar a poder compartir. Permanentemente nos quieren decir que cosas como el placer es algo que se viven de modo mezquino, de modo egoísta, y nosotros, lejos de pensar eso, pensamos que la mejor manera de disfrutar es compartiendo, intercambiando, negándose a esa idea estúpida de pensar que uno se la sabe todas. Lo mejor surge del intercambio. Del diálogo, del ida y vuelta. Uno aprende mucho cuando toma en cuenta a los demás. El otro, la otra, son quienes te ayudan a crecer. Desde esa enseñanza mutua que es compartir. Y acá nos encontramos saludando a la contracultura, a la independencia, a la autogestión como formas de hacer, donde nos negamos a pensar que el que más tiene, más vale, ¿sí? Eso que nos quiere hacer creer cotidianamente, los dueños de la propiedad privada, los dueños del acaparar, los dueños del egoísmo, quienes fomentan la separación de los seres humanos para poder reinar, quienes construyen ejércitos para disciplinar a los demás, quienes construyen policías para poder doblegar la voluntad de las personas que quieren ser libres, quienes construyen muros para encerrarte y disciplinarte, para decirte, ves, si no sos como el deber ser lo impone, vas a terminar acá. Disciplinar, educar, esa es la manera que tienen de enseñar a los demás, de imponernos su manera de pensar, aunque sea a palazos. Y acá está la resistencia, esta que no se basa en lo que no es propietaria de los medios masivos de comunicación, eso está en manos de quienes son los dueños del mundo, ¿sí? Lo veíamos en el tema de cuando analizamos el tema de PepsiCo acá. Hoy por hoy la relación entre los jueces y el aparato represivo está totalmente aceitada y fluida, ¿sí? Y no pensamos, como nos quieren hacer creer algunos políticos burgueses, que esto va a cambiar en octubre, ¿sí? Eso no va a cambiar cuando se cambie el parlamento. Esa relación entre la policía y los jueces va a seguir estando del mismo modo, van a seguir reprimiendo trabajadores, van a seguir echando gente, van a seguir dejando familias sin comer por un capricho, que es aumentar sus rentas, que es seguir ganando a expensas del que labura. Porque en este mundo hasta mentir es señalado como inmoral, pero parece que se sirve y se hacen loas a la explotación. Explotar es bueno. Los empresarios son personas buenas que nos dan la oportunidad de trabajar. Eso es lo que nos quieren hacer pensar estas personas que difunden este sistema. Nos quieren hacer pensar que ser laborioso es bueno cuando les hacemos crecer sus ganancias. Ser laborioso es una persona bien cuando le hacemos crecer su poder, ¿sí? Frente a todo esto nosotros hablamos de contracultura, de rebelarse, de resistencia. Porque ahora que ellos tienen dominio sobre muchas esferas de lo social, de lo político, se quieren meter en nuestras vidas a partir de muchas cosas. El 90% de la población de este país termina su formación social frente a una pantalla. Eso no es poco de pensar. Terminan de moldear las mentes frente a los televisores, frente a unas computadoras en el peor de los casos, ¿sí? Estamos frente a esa realidad. Antes la realidad se terminaba de formar en la calle y uno aprendía muchas cosas ahí. Ahora se aprende en un celular, se aprende en las calles, se aprende frente a las pantallas. Y esto es una mierda. Y esto es una mierda. Cada vez se va reduciendo nuestra visión. Cada vez se va reduciendo nuestra visión como las anteojeras de los caballos. Cada vez es menos lo que podemos ver a nuestro alrededor. Y cada vez el escape se nos hace más reducido por eso. Por eso, contracultura, libertad, autogestión, abrir cabezas, pensar, abrir cerebros, estudiar, aprender, conocer, viajar, leer. Eso es muy bueno. Leer y viajar son dos cosas muy caras porque te abren la mente. Eso es lo que el sistema no quiere. Es cierto. Entonces, desde ahí, nosotros vamos generando contracultura y resistencia. Fanzines, radios, bandas, recitales, lugares de encuentro, compartir, compartir y compartir. Debatir, porque de ahí salen las verdades. Las verdades son colectivas. Nadie tiene la verdad revelada. Acá no, los jefes siempre salen para oprimir. Nosotros vamos construyendo colectivamente desde abajo. Desde abajo. Porque el mejor fuego, el que va a quemar todo esto, como las mejores fogatas, crece y se alimenta desde abajo. Esto fue Viento de Rebelión. Autogestión, libertad, y no dejen nunca que la bandera del under toque el suelo. Nos vemos el próximo martes con mi propia necrológica. Salud. Miguel, te esperamos. Un gran abrazo. Gracias a todos y a todas. Salud. Gracias. Vamos.